En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una emisión más de C-Rock, su programa favorito. Yo soy Nico Trejo y ya estamos comenzando con esta hora de mucha buena música, de mucho rock. Hoy les traigo un especial de Interpol, esta banda que es de mis favoritas. Una increíble banda norteamericana, muy buena la verdad. Y eso que acabamos de escuchar fue Ancient Waves. De esto que les decía, se llama Interpol, esta banda surgió por ahí del 2002 me parece, con un disco muy bueno, muy bueno. Esta canción que acabamos de escuchar salió en su tercer disco de estudio y la verdad es que ese disco también está bastante bueno. Por ahí sus producciones han sido bastante, con una diferencia de tiempo bastante larga, porque han tenido problemas de integrantes, se salen algunos, regresan, etc. Pero aún así no ha perdido esa esencia que la mantiene como una banda excelentísima de este bonito género llamado rock. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Zimmer, y esta canción apareció en el disco Antics, su segundo disco de estudio. Esto es Interpol, están en C-Rock, ya comenzamos. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is, Eso que acabamos de escuchar fue Zimmer, de esta banda llamada Interpol. Esa canción, si usted quiere y tiene por ahí un amor imposible, pues es como para dedicar a esa tan añorada o añorado amor. Vámonos con más música. Lo que sigue es, ahora es algo de su nuevo álbum My Desire, de Interpol. Esta canción viene en El Pintor. Es un anagrama de su nombre como banda. O sea, al revés, ahí volteando todas las letras, es Interpol y es El Pintor. Bastante chistoso, bastante sacado de onda. Pero así son ellos, yo los dejo con esta canción. Your chance. Esta bonita canción pertenece a El Pintor, el disco del 2014 de esta banda, su último disco, esta banda llamada Interpol. Ahora nos vamos a ir con una rola del disco del 2007, Our Love to Admire. Y esto es No Eye in Treason. Recuerden que estamos en un especial de Interpol aquí en C-Rock. Eso fue No Eye in Treason, una muy buena rola de esta banda llamada Interpol. Ahora nos vamos a ir con el primer sencillo que se dio a conocer esta banda del disco Turn on the Bright Lights del 2002. Esto es Obstacle One, aquí en C-Rock. Yeah. Eso se llamó Obstacle One, de esta increíble banda neoyorquina, Interpol. Tiene excelentes canciones, la verdad es que yo recomiendo mucho todos sus discos. Por ahí hay algunas canciones que sí están así como que parece que esta ya la escuché, pero en realidad es un poco medio repetitivo en algunas canciones. La verdad es que aún así no deja de ser una buena banda que yo recomiendo mucho porque me gusta mucho, es de mis favoritas. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Rest My Chemistry, de esta banda, igual del disco llamado Our Love to Admire del 2007. Una muy buena canción, yo los dejo con esta rola. Street. Eso fue Raise My Chemistry de Interpol en este especial que tenemos el día de hoy aquí en C-Rock. Recuerden también revisar nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Radio TV Croc en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todos lados nos van a encontrar así. Así que por favor búsquenos y vaya y revise nuestro contenido, que la verdad es bastante, bastante peculiar y a usted le va a parecer muy, muy interesante. Por favor, también no deje de sintonizar todos los programas que tenemos aquí en RadioTVCroc.org. Y pues sin más ni más, vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Saint Town's New Story de esta banda neoyorquina Interpol. Esta canción viene en el disco más reciente del 2014, El Pintor. Están en C-Rock. For eso que acabamos de escuchar fue Saint Town New Story de esta banda llamada Interpol. Ahora escucharemos una versión en vivo de una de mis canciones favoritas del primer disco. Esto se llama Say Hello to the Angels, en una versión en vivo en Glastonbury en el 2005. Muy buena rola, muy buena canción, y también fue un muy buen festival para estos muchachos en un lleno increíble. Esta banda liderada por el señor Paul Banks, ahí después estaremos hablando de él solito, también tiene sus proyectos alternos. Mientras tanto, escuchamos esta buena rola. eso que acabamos de escuchar fue Say Hello to the Angels en esta versión en vivo en el Glastonbury en el 2005. Ahora nos vamos a ir con una rola que viene creo es tercer disco. No, el cuarto disco de estudio. Este cuarto disco no tuvo como mucha relevancia, pasó sin pena ni gloria. Aunque también tiene sus buenas rolas, pero no tuvo como mucha difusión y no llegó a muchos lugares. Por ahí pasó en las sombras. Y pues este disco se llamó Interpol, así como la banda. Y yo los voy a dejar con esta rola que se llama Success. Eso que acabamos de escuchar fue Success de Interpol, una muy buena rola de aquel disco llamado, pues, Interpol. Vámonos con más música, ahora lo que sigue es Summerwell de esta banda. Recuerden que estamos en un especial de Interpol aquí en C-Rock, no se vayan porque ya tenemos un buen ratito de buena música y todavía falta un poquito más, por ahí unas cuantas canciones más y llegaremos al final, pero mientras tanto sigamos disfrutando de esta bandita. I was your eye in the night when the prophets fell. Eso que acabamos de escuchar se llamó Summerwell. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Ahí puede seguirnos en Twitter. Nos encontrará como @RadioTVCroc. O puede ir al Facebook y buscarnos así, Radio TV Croc. O también puede seguirnos en YouTube, Radio TV Croc. Va a encontrar bastante contenido que le puede gustar, porque tenemos para todos los gustos. Así que por favor dese una vuelta allá a nuestro mundo virtual. Y mientras tanto vamos con más música. Lo que sigue ahora es Take You on a Cross de Interpol. Esta rola viene en el segundo disco de estudio de esta banda llamado Antics. Yo los dejo con esto. Yeah. Take You on a Cross, así se llamó esa canción, una muy buena canción. Y este fue el primer sencillo de aquel disco llamado Our Love to Admire del 2007, lo que viene ahora, que se llama The Heinrich Maneuver, una canción bastante movida. Es lo que me gusta de esta banda, es que puede ser muy versátil en cuanto a los ritmos. Y esta canción es una prueba de ello. How are things on the West Coast? Eso que acabamos de escuchar fue The Heinrich Maneuver, el primer sencillo del disco Our Love to Admire del 2007. Y nos vamos a despedir con esta rola que no muchos conocen, por aquello de que les contaba de este disco, pasó sin pena ni gloria en el 2010, este disco llamado homónimamente Interpol. Y la canción que vamos a escuchar se llama Try It On. Espero que les guste y espero que hayan pasado un excelente momento o tiempo aquí junto conmigo en este programa llamado C-Rock, que lo hacemos con todo gusto para ustedes y para que la pasen increíble. Yo soy Nico Trejo, esto fue C-Rock. Recuerde que tenemos una cita mañana a la misma hora por el mismo canal con más música rock, con más alegría y para pasarla excelente, una hora de mucha, mucha, mucha música. Yo los dejo con esta canción, como ya les había dicho, esto es Try It On de Interpol, esta banda liderada por Paul Banks, esta banda neoyorquina, muy buena banda. Esto fue un especial de ellos, Y pues espero que le hayan pasado excelente. Mañana tendremos más música, tal vez 60, 70, 80, no sé. Hoy estamos muy variados en los temas. Así que yo los dejo con esta rola. Espero que le hayan pasado muy bien. Que tengan un feliz martes. Nublado martes, por cierto. Nos escuchamos mañana. Work for some peace of mind.